patriota, un gran señor, que está apuntando en el corazón para tildarme de Juan traidor. Y yo soy flor, tan solo flor, tan solo flor, tan solo flor. Me hice flor de un color en el silencio de mi temor, y me junté y fuimos dos, y como piedra ya somos diez. Abraza con su calor, hay un futuro partido en dos, de libertad y amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. En San Miguel, en la bandera.